estamos, ya, 5 para el peso. Un programa que vale la pena, 5 para el peso. FM Comunitaria 88.1, La Mosquitera. ¡Que arranque nomás! Ya detona el ritmo indecente, que quieren ausente y no les hace gracia, que sus propios hijos lo estén escuchando. Siempre, siempre, siempre estemos progresando. Buenas tardes, arrancamos una edición más de este 5 por el peso, día martes, como ustedes sabrán, todos los martes son especiales, especial en la Mosquitera FM de Radio Comunitaria, el 88.1, nos disponemos a entregarle cada martes un programa distinto, ¿no? En este caso, me ha tocado conducirlo, quien les habla, Darío Figueroa. En los controles momentáneamente está Juan Marcelo Rojas, pero estamos esperando a nuestra compañera Ana Clara García, que ya se estará sentando ahí en la sala de operación. Pero bueno, un día martes más especial. En este caso tenemos para presentarles, para conversar durante estas dos horas de 5 al peso, a un artista, ¿no? Artista, pero más que amigo. Yo lo tengo que presentar como un amigo porque es un amigo, claramente, de hace muchísimos años, pero no está acá claramente por ser mi amigo, ¿no? Está acá porque vamos a charlar de varios temas que es protagonista en su arte, que tiene que ver con el fileteo, con el filete, con ese arte urbano allá de inicio del siglo XX, emparentado con el filete porteño, pero que se ha ramificado, una cultura que se ha ramificado a todos los lares de nuestra Argentina. Ese es solamente un aspecto de quien les proponemos en el día de hoy. El otro es que es un gran músico, y ahí sí puede estar más cerca de sus comienzos, un gran vocalista, un gran baterista, un gran artista de la música, claramente de la música, ¿cómo lo podríamos definir? Porque claramente hace punk, pero tiene que ver con la música del under, denominado under, y la música que está ahí recorriendo barrios, recorriendo lugares donde lo importante es que no muera, digamos, la movida local, ¿no? El arte local. Entonces vamos a estar ahí hablando de música, del punk, de los Yeti con Jean. Ya le estoy dando ahí algunas pistas, claramente. Y bueno, y si hablamos de arte, también el arte de dibujar los cuerpos, si se quiere, ¿no? Dejar su marca en los cuerpos tiene que ver con el tatuador también, entre otras hierbas. Lo vamos a presentar, está con nosotros Marcos Paradiso. ¿Cómo le va, estimado? Hola, Darío, ¿cómo andás? Qué alegría. Estoy tentado. Qué alegría tenerlo acá, don Marquito, para nosotros es Marquito. Sí, ¿ah? Sí, todos me dicen Marquitos, no sí. Sé por qué. Porque los que nos conocimos, usted era muy chiquito, andaba muy chiquito, desde muy chiquito haciendo lío. Ajá. Expresándose, pongámosle igual a hacer lío, expresándose a través de la música y el arte. Un placer tenerlo acá. Está bien esa presentación, hemos quedado corto, obviamente. Sí, sí. Pero perfecto. Todo lo que quieran decir es bienvenido. A mí me pone muy nervioso cuando me dicen artista. Es que lo tenemos que reivindicar, si no se quedan algunos con ese mote de artista. No. Yo particularmente, para mí el artista es un laburador como usted. Bueno, está bueno eso, pero a mí me hace mucho ruido la palabra artista. Está muy manoseada, es como... Sí. No sé, el tema artista no... ¿Qué le pica? Ah, ¿qué le todo, pica? Todo, no sé. Los artistas están con gente extraña. Uh-huh. En lugares extraños. Se alejan, digamos. Para poca gente. Sí. Sí, sí. No salva a nadie. Los artistas se rozan con gente de dinero. Uh-huh. Yo todavía no encuentro a nadie de dinero. Para rozarme. Sí. Me dan como cosita. Ofrecen su arte a... Sí, a los, eso, que reciben, ¿no? Los que se reivindican como artistas, la mayoría tienen otro circuito. Bien. Yo prefiero ser un pintor, un músico, qué sé yo. ¿No hay ningún artista que usted reivindique como fuera de ese ámbito, de comercialización, si se quiere, o esa cuestión marketinera que considere un artista, pero por otro aspecto? digamos, ¿no? Como laburante, como sí. trabajador del arte, como, ¿no? Sí, muchos, sí, olvídate. Sí. Olvídate, pero son laburantes. ¿Ellos no se reivindican, o ellas como artistas? No sé, no creo que no se los he preguntado, pero uh-huh. la gente sí les dice artistas. Bueno, entramos con un temón. Con un temón, el tema del artista. Yo también considero, ¿no? Hay muchas veces ese mote de artista aleja al trabajador, que es el trabajador de su del arte, de lo que realmente está haciendo, ¿no? Sí, y puede ser. Y lo aleja un poco de esa de ese lugar de laburante, sí, me parece, sí. ¿no? También puede ser una cuestión muy personal, qué sé yo. Uh-huh. Por ahí la vida te pone un poquito vinagre, entonces te empezás a pelear con ciertos términos. Tal vez pueda ser eso nomás, pero bueno, es. Pero es arrancamos mi modo por de ahí. Verlo. Arrancamos por ahí, bien punk, ¿no? Sí, puede ser. Sí. Sí. Bueno, ¿y la música? Bien, siempre bien. Siempre, toda la vida. Sí, somos una vibración constante. Uh-huh. La música tiene que estar. Genial. Y viene a elaborar, Marco, antes de comenzar el programa. Venía a elaborar tatuar. Ajá. ¿Qué acabas de hacer, Marco? Estaba arreglando un tatuaje viejo, uh-huh. Hecho por otro tatuador. Y bueno, estaba viejo y querían darle una lavada de cara. Ahí está. Se encuentra con muchos desastres eso, ¿no? Sí, por ahí me encuentro con desastres que he hecho yo en algún momento de la vida. Vení ahora que aprendiste, vení a arreglarme, sí. arreglarme esto. Muchos años tatuando, entonces. Muchos años, Marco. Sí. Lo vamos a presentar, Marco Paraíso. ¿Nacido en Las Heras o en Nacido y criado en Las Heras. En el barrio Infanta de Las Heras. Barrio Infanta. También le vamos a meter un capítulo ahí al barrio Infanta de Las Heras porque hemos sido vecinos. Acá quienes sí. hablan del barrio municipal del Chayao, los dos pertenecimos al distrito del Chayao. Sí. El barrio Infanta es como el Seattle de Las Heras. Ahí está. Se podría hacer un libro de todo lo que sucedió en el Infanta. Han salido personajes, pero... Metámosle. Fútbol. Sopa. Ha habido fútbol muy interesante, sí. por ejemplo. Bueno, le vamos a meter un capítulo ahí al barrio Infanta de Las Heras. Barrio construido cooperativamente. Exactamente. ¿No? Ayuda mutua. Ayuda mutua, exactamente. Es importante, uno de los primeros barrios construidos ahí en el Chayao. Sí. Y bueno, nacido entonces, criado en el barrio Infanta de Las Heras. Ahora sigo siendo de Las Heras, pero estoy más abajo, más llegando al Canal 7. Ah, mire usted, se fue bien allá de Acceso Norte. Pero Lacerino, no de Huracán, Lacerino. Nada. No, si entramos a hablar de fútbol, ya. van a empezar a perseguir ahí. Bueno. Escúchame, ¿y cuántos años? 38. Harto recorrido. ¿Y de la música? ¿Se acuerda cuando empezó con la música? Y tenía, no sé, en el 96, finales del 96, principios del 97. 17, 16. Ajá. Perfecto. Sí, sí. Uh-huh. Ahí empezamos, no paramos más. Bueno, vamos a empezar esos comienzos, obviamente que creo que fue desde el punk, ¿no? Sí, sí. ¿No? De la mano del punk. Totalmente. Y sigue siendo, digamos, sigue acompañándolo en su vida, el punk. Sí, sí. Y la música en general. Y cómo se fue imbrincando con otros estilos musicales también. Muy, muy interesante. Exacto. Bueno, esto ha sido la presentación. Marco Paradiso está en el estudio de La Mosquitera. Vamos a conversar con él muchísimos temas. ¿Arrancó con algo? La verdad que una discusión al 12-1-30-68-060. Una muy rica discusión. El tema del artista. Del artista. Del arte, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué debería ser? ¿O cómo lo entiende cada uno, cada una, cada une? 17:22, la hora en la tarde, vamos a ir a una música. Creo que este tema también lo había pedido usted, ¿no? Sí. Y vamos a charlar también de los temas y por qué lo ha pedido, ¿no? Claro, ya que hablamos de punk. ¿Vamos a escuchar un punk? Sí, sí. ¿Ah? Un punk de la vieja escuela. Un punk de la vieja escuela. Ahí está, con uno de los temas que ha pedido nuestro invitado de hoy, Marcos Paraíso. Thank you. estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras me hice tabla patalada. Me he jugado sin dar pilla en budines y carpetas. Me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho. Y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duros. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garro. Yo nunca fui sujeta de pinta y pulería. Hice lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo. Pulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que la venden por el pecho. De mina seguidora y de hombres bien derecho, tallando tras carto. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen. Aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la ayuda, porque tengo mi rebuje y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar gires que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador y aprendí desde purrete que el que nace calavera no fue fuerte con la mala ni tampoco es batidor. Educación, movimientos sociales, comunicación popular, género, cultura, medio ambiente, comunicación. De 5 a 7 de la tarde, sintoniza el 88.1 FM Radio Comunitaria. Escuchá 5 pa'l peso. Volvemos al aire, 12:01:30:68060, las vías del WhatsApp. ¿Cómo le está pasando? Ni un mate le han tirado todavía a don Marcos Paraíso. ¿Todo bien? De todos modos estoy bien, estoy muy bien. ¿No quiere mate? Sí, por supuesto. Ah, bueno, bien, no. lo voy a convidar con un mate. Bueno, escuchábamos un tema, cuénteme un poquito, ¿por qué le eligió? De Juan D'Arienzo. ¿No? Juan D'Arienzo me gusta porque a mi viejo le gustaba Juan D'Arienzo. Obviamente que cuando yo era chiquito no me gustaba. Pero después, cuando empecé a escuchar punk y a meterme en el punk, me di cuenta que era lo más punk que había escuchado en esa época, de esa época. Ajá. ¿No es cierto? Música orillera, de arrabal, de clubes de barrio, de gente de Alpargata, con cantores de igual modo. Con una actitud tremenda. Sí, tremenda. Sí, sí, sí. No eran la élite del tango. Eran el ritmo y sustancia de la época. Uh-huh. Eran lo que hoy sería la cumbia villera, el punk, toda esa música. Tal cual. Fuiste entrando, Marco, entraste primero al tango y después nos vamos a meter de ello a uno de tus pasiones o de tu laburo, que es el fileteado, ¿no? El fileteado. ¿Entraste primero al tango, a través de eso te llevó al fileteado o no tuvo nada que ver o se generó un encuentro después? ¿Cómo fue esa situación? Creo que sin darme cuenta a las dos cosas en el mismo tiempo, pero por caminos distintos. Ajá. El tango, porque en mi casa se escuchaba tango, y al filete porque siempre he sido observador de las estructuras de los lugares y todo, la mampostería de los edificios viejos, que cada vez quedan menos acá. No hay como una cosa de preservar ese patrimonio arquitectónico. Todo se hace edificio nuevo, de departamentos chiquitos y esa movida. Pero después, cuando te vas haciendo adolescente, que caminas más de noche o de madrugada, que las calles no están tan contaminadas visualmente, te das cuenta de Que está presente en todo. Sí, está en todos lados. En todos lados. Mampostería con caras, con dragones, con bichos raros. El filete no tiene que ver solamente con la pintura, sino con la arquitectura también. Y claro, va todo de la mano. ¿No? Uh-huh. Exactamente, todo de la mano. Y después los colectivos de antes, que si bien en Mendoza no estaban fileteados como en Buenos Aires o en Rosario. Pero alguna se acordará de algunos colectivos. Sí. Redonditos, los Mercedes, todos fileteados. Claro, pero algunos tenían letras góticas. Sí. Tenían los cortes de pintura que se le llaman, que es la división de los colores, tenían cosas que eran muy bonitas, entonces vos esperabas que te tocara el colectivo que a vos te gustaba para subirte, cosas así. Exactamente, conocían al chofer. Claro, sí, y aparte en esa época los choferes, la mayoría de los choferes eran dueños de sus colectivos. Exacto. Entonces, me vas a acordar un vecino de aquella época, ¿no? Que era, era su auto. Sí, olvídate. Sí, sí, tal cual. Y bueno, un arte. ¿Cómo siendo de estos? Por ahí uno lo puede ver más común, o puede ser más común en alguien que vive en Buenos Aires, en otros lugares, en Rosario, que sí sea común. Es muchísimo más común. Acá en la provincia de Mendoza. ¿Cómo empezaste a andar este camino, digamos, sin no sé si habían referente o no habían referente? ¿Cómo empezaste? No, yo nunca conocí a nadie. Sí sé que han habido fileteadores, obviamente. Uh-huh. Tal vez fileteadores de colectivo que es muy distinto a los otros filetes. Es un filete rápido. Que hagámosle un paréntesis. En el 75 un decreto, ley. Exacto, que se prohibió el filete. Se prohibió el filete, exactamente. Supuestamente entorpecía la visual de los que se manejaban en colectivo. Entonces decidieron por ley prohibirlo. Pero bueno, es. Que era solamente colectivo, ¿no? Hasta ese momento era solamente colectivo. En realidad el filete empieza en los carros. En los carros, exacto. En los carros, después se prohíbe la tracción a sangre. Pasa a los camiones y a los colectivos. Y se prohíben los colectivos, entonces quedan en los camiones muy poco, porque también los camiones pasan a ser la mayoría de las empresas. Y se empieza a morir hasta que los fileteadores se dan cuenta que también lo pueden usar en las paredes, en cartelería, en un montón de cosas. Bueno, y acá en la provincia de Mendoza. ¿Iniciaste? ¿Cómo te iniciaste? Por Fabulosos Calavera, de los Cadillacs. Fileteado por Martiniano Arce. Después me enteré, después de mucho tiempo, que era un filete de Martiniano Arce. Después, a los pocos años de ese disco, sale Gardeliando, de los Gardelitos, a finales de los 90, 98, 99, con un filete totalmente distinto al que conocía y yo reproducía de los Cadillacs. Que eran unos ornatos mucho más bonitos y todo, hecho por José Espinosa, que es un divino, es un gran amigo, y ahí me cambió toda la bocha. De todas maneras, siempre he ido a paso de hormiga. Soy bastante cromañón, entonces lo único que tengo a modo de computadora es el teléfono. Pero antes no había telefonía celular con tantos bártulos. Entonces, lo que pescabas en revistas, más lo que veía en esos discos. Entonces vos ibas armando tus propias cositas de filete y todo eso. Y haciéndolo como te salían. Uh-huh. Sin saber técnica, sin nada. Y ya te empezaste a contactar en algún momento, te contactaste con alguien que, bueno, sí, abrió camino. Sí, sí. Consejo. Exacto. Sí, sí. Hoy formo parte de la asociación y. De fileteadores. Fileteadores. De la República Argentina. Exacto. ¿No? Pero hay fileteadores en todos lados: uh-huh. En Bolivia, en Brasil, en Suiza, en Alemania, en España. ¿En qué parte de nuestras vidas está, de luego, a nivel de, si quieres, provincial y a nivel también nacional en cuanto al filete? ¿En qué parte? Antes veíamos que estaba presente, bueno, como vos decías, en los carros, luego en los micros, ahora se ve mucho en las cartelerías, bueno, en la las tapas de los discos, bueno, ¿qué otras partes de la vida de nuestra cotidianidad está presente? Y hay distintos soportes, pueden haber mates, un cuadrito, algo alusivo que vos quieras regalar, cualquier cosa se filetea ahora. Antes no se hacía eso sobre cualquier cosa, era simplemente sobre carros, sobre colectivos y esas cuestiones. También hubo un antes y un después de que apareciera la mujer en el fileteado. Porque la mujer cambia la paleta de colores, revive el fileteado y bueno, implementa el filete en todos estos utensilios que usamos cotidianamente. Lo lleva más a la Sí, lo lleva más allá, exacto. Ajá. Sí, le da como una nueva bocanada de aire. Bueno, qué lejos entonces quedó de aquella prohibición, ¿no? Y donde el filete encontró una escapatoria. Exactamente. Ahora tiene una identidad muy fuerte, aparte, sí, ¿no? Sí. Uno ve un filete y... Sí, es el único arte argentino, digamos 100% argentino, que está declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO. El 2015. Exactamente, porque el mate como el tango se comparten con Uruguay. Así que es el único arte 100% argentino. Bien. ¿Cosas que le ha gustado filetear? Todo. O sea, que podemos ir a todo. Todo con el mismo... Cualquier cosa que filetee me gusta. Sí, cosas raras que le han pedido, ¿no? No, algo así raro, no recuerdo. Pero generalmente son cartelería, ingresos a locales, de bares, cosas así. Sí, eso es lo que más piden. Después cuadritos alusivos para regalo, platos para algún regalo, algún aniversario, esas cosas. ¿Está bien asociarlo al tango, exclusivamente al tango el filete? Y tal vez sí, tal vez no, porque el tango también es una música ciudadana y popular que también era una cosa de muy popular. No era consumido como ahora en esas pistas de bailes estrafalarias. Hasta que afuera dijeron, esto es... Claro. Esto es de vanguardia. Cuando empieza a morir el tango, bueno, hay un resurgimiento más elitista, digamos. Ahí cuando empieza a morir el tango también se asocia un poquito al filete. Hay muchos tangueros que preferían sus portadas de disco con filetes y todo eso, pero... Yo particularmente lo asocio más a la murga uruguaya, rioplatense. Uh-huh. Exacto. A la murga rioplatense. Tiene orillera. Exactamente. Uh-huh. Claro, desde que el tango empezó a alejarse de los sectores populares, obviamente, que mi visión es un poco que tuvo mucho que ver en París y Francia, de encontrar en el tango esa cosa rara, ¿no? Esa cosa que era bastante popular para nosotros, pero para ellas era raro, algo raro. No empezó a alejar también del tango o de las bases populares. Ahora, hoy, no sé si los vivís así, que el tango se está metiendo en todos lados. Es más, se lo ha metido acá en la mosquitera. ¿Sí? A full. Pero está en todos lados y qué importante que es como una identidad que me parece nacional, que también está muy asociada a lo... Ver esto como lo ve. A lo citadino, a lo capitalino, Buenos Aires, pero bueno, también obviamente que hubo grandes orquestas de tango acá en la provincia, en las distintas provincias, en todo el país, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Así es. Pasa que, bueno, Buenos Aires, dicen que Dios atiende en Buenos Aires. Es una explosión. Ajá. Yo no, nunca. Es como Manuel Mandep de Dolina, ¿viste? Yo no lo conozco. Adiós. Siempre he ido a buscarlo y no. No, pero dicen que está allá. Hay que golpear fuerte. Hay que golpear fuerte. Bueno, Marcos Paraíso está con nosotros, nosotras. ¿Cómo le va? Le vamos a la buenas tardes a nuestra compañera Ana Clara García en los controles. ¿Cómo le va, Anita? ¿Todo listo? ¿Todo lindo? Está acomodando ahí unos micrófonos para poderla escuchar. Pero bueno, es prácticamente un lío. A ver si la podemos escuchar. No, dice que todavía no. Pero bueno, ahí saluda atentamente. Bueno, Marquito, queríamos hacer un repaso de este ¿Cómo trabaja en ese aspecto el tema de filete a pedido? ¿Se pueden comunicar con usted? He visto también el filete ligado a otras pasiones, si se quiere, al fútbol, ¿no? Ha hecho murales, cosas así en relación a eso, ¿no? Sí, sí, mi vida pasa por eso, esas filigranas del filete, fileteo de todo. Y estoy fileteando todo el tiempo, así que carteles, regalos, todo, algo de todo. ¿Y pertenecer a la Asociación Argentina? ¿Cómo esa movida? ¿Cómo? Mirá, ¿cómo funciona? Yo pertenezco a la asociación porque cuando empecé, la asociación está desde el 2012 y yo entré en el 2013, entre unos 6 meses después. Cuando fui a partir del... Yo estoy... participo a partir desde el segundo encuentro. De ahí he participado todos los años y fui y me asocié. O sea, no creo que te dé chapa de nada. Es simplemente que pertenezco a la asociación y nada más. Se hacen muchas cosas, pero es eso, nada más. Fue un espacio de encuentro con... Bueno, distintos... Sí, exacto. A mí me sirvió para conocer colegas y... perfeccionar técnica, y eso les estoy extremadamente agradecidos a cada uno de ellos, pero como te digo, así pertenecer a un grupo de gente a mí particularmente no me da chapa de nada. Mi vida pasa por otro lado, por otros momentos y esas cosas, así que en una asociación soy un número nada más, un número de socio. Claro, no, exactamente. Claro, si bien, buscar claro. La presidencia, no buscar la presidencia. No, esto me quiere decir que no va a buscar la presidencia. Claro, exacto, exacto. Sí, funciona muy bien la asociación, claro. Se hacen muchas cosas, pero mi vida tiene otro rumbo. Uh-huh. Todos los días hago otras cosas para vivir. Exactamente. ¿Qué hace para vivir? Hacer música, disfrutar de pintar y bueno, laburar. No queda otra. Pero qué bueno que nombró primero hacer música, las cosas que hacemos para vivir que no tienen que ver. Y esto a veces uno lo dice y suena como... Bueno, sí, pero necesitas el metal para vivir, ¿no? Sí, pero uno... se emparenta mucho eso, esa búsqueda. ¿Qué hace? Y el laburo de tal cosa, ¿no? Lo que nos da ese, sí. Ese. Pero soy un convencido de que cada uno es lo que disfruta en los tiempos de ocio. Porque el trabajo es una obligación. Ajá. Pero vos en tus momentos de ocio haces lo que realmente te gusta. Te gusta. Tal cual. Ahí estás vos, al 100. Qué lindo eso, Marco. Y el traspaso del conocimiento, de enseñar, te lo han propuesto. Se da así de manera bastante informal. Che, Marco, quiero aprender a filetear. ¿Cómo lo manejás ese aspecto? Porque me imagino que debe ser algo que cuando uno lo ve, me puede pasar, qué lindo debe ser saber hacerlo, ¿no? Que también, sí, exacto. ¿No? Y hay de todo. Para mí es un oficio. Uh-huh. Y los oficios no se regalan. Tampoco, no, yo no soy celoso de mi oficio. Uh-huh. A mí me gusta que mientras más hayan, mejor. Conozco gente que está fileteando y yo me acerco a darle tips. Pero no tengo un espacio físico como para dar talleres y tengo muy poco tiempo para plantear un taller. Para hacer un taller tenés que... Hay un proceso bastante largo para llegar a darlo. Sí, por ahí, qué sé yo, laburo con gente que hace cosas con turistas. Entonces ahí entro yo cuando quieren un taller intensivo de filete, que son 3 horas... Voy, le doy algo básico, que, o sea, para mí es básico, pero para alguien que no conoce la técnica es mucho. Como para iniciarse. Exacto. ¿No? Esas cosas sí. Uh-huh. Sí las hago porque requerís de poco tiempo, a veces una vez por semana, a veces una vez cada 15 días. No es algo, viste, que tengas que estar todo el tiempo con eso. No puedo... Se me fue la palabra. No puedo estar al 100 con eso. Claro. No me puedo comprometer porque voy a fallar. Tal cual. Lo voy a ir a la parte fría, ¿no? La parte fría de decir, ¿Es costoso? Hablamos de pintura, las pinturas tienen que ver con alguna particularidad. Son de cualquiera, pueden ser cualquier pintura. El tema de los elementos, pinceles, no sé, me imagino que van a haber alguna otra cosa. Sí, los materiales son re costosos, recontra, cada vez más. Y es costoso también el tiempo de uno. Lleva su tiempo. Es costoso cobrar. Es todo un conjunto de cosas que hacen que cueste mucho. Y te tenés que dividir en dos también. Por una parte el fileteador y por otra parte el negociante del momento. Tal cual, bueno, como vos lo describiste, un oficio, ¿no? Sí. También un compromiso, un gran compromiso. Exacto. En eso para resguardar algo, ¿no? Que tiene que ver con un oficio que tiene una gran identidad. Y un, ¿no? Sí, sí. Como todos los oficios, ¿viste? Tal cual. Vos decidís a quién regalárselo, a quién cobrarle menos, a quién cobrarle lo que le regalaste al otro y lo que te faltó cobrarle al que cobraste menos. ¿Viste? Es todo un juego de. Un juego para ir subsistiendo. ¿Eso hace un artista? No lo hace eso, ¿no? No, el artista no. No lo hace eso. No. Ahí vamos encontrando. El artista, ¿no?, pinta y tiene un representante que pone el dinero, que tiene un circuito para mostrar esas obras y todo. ¿Cuál eso, es eso es admirable. ¿Cuál es tu circuito? Eso es admirable. ¿Ah? Mi circuito, la mayoría son gente de laburo. Ajá. Gente laburante, verdulero, gente que tiene negocio de comida, ese tipo de gente. Después tenés gente que tiene más poder adquisitivo, que quiere un regalito, increíble. Claro. Increíble. Y esas cosas. Que te vaya a buscar el verdulero, la verdulera, así, Marco, mirá que lindo que quedaría un filete. ¿No? Sí, sí. Ponele, digo. Interesante el circuito, ¿no? Y sí. Barrial, popular. ¿Es ese? Sí, sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Bueno, Marquito, ¿vamos a escuchar un temita más de lo que ha traído? Bueno. A ver, Anita, si nos regala uno. Trotamundo sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, y andar triste y cansino, cual marcha de reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vid van los lingieras, llevando como el caracol la casa puesta y al azar. Cuando lingieras todos los días, ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno trajinar, ellos desechan melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las vías van los lingieras, y al pasar se oye un peón cantar, entonar esta canción. Todo el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca. De tu andar errabundo dirán sin razón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá. Y el aura poeta sonará en la noche la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampianos tu loca quimera silente grabó. Ingera soy, corro el mundo y no sé a dónde voy. Ingera soy, lo que gano lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Tarde toma color en La Mosquitera. Escuchá 5 pa'l peso por la 88.1 FM La Mosquitera. Volvemos al aire, estamos conversando y pasando un rato agradable, un gustazo que por lo menos yo de lo personal me quería dar hace un rato y estábamos ahí viendo cómo podemos coincidir en este martes y se dio obviamente por el laburo del Marcos. Acá nos escribe un conocido suyo también y mío, dice que está muy bueno, dice que le pregunte por el laburo que hace en el penal Brun Sumer, dice que tiene que ver con dar esa herramienta, ese oficio a otros. ¿Quién es? ¿Quién es ese ojo que mira? Sí, usted sabe quién es. Es de acá cerquita. Ah, mira. ¿Ah? ¿Ya lo sacó? Ajá. El demonio del limón. El demonio del limón. El limón. El limón dulce. ¿Ah? Don Miguel Luna, y le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, se quedó enganchado con el bloque anterior. Métale ahí un párrafo a este, lo que está haciendo este laburo en el penal. Ah, estoy dando un taller de cartelería, pincel, de letras y de filete. Es lo que estoy haciendo principalmente. Qué bueno. La idea es llegar al tatuaje. Ahí, porque en realidad estamos armando con dos amigos, Josecito Morco y el Pili. Estamos armando un libro sobre la evolución del tatuaje carcelario, que siempre está invisibilizado, pero es una práctica que existe. Impresionante, ¿no? Y si el tatuaje no se da, si no se le da las herramientas a la gente que tatúa allá adentro, que no tatúa cualquiera, si no se le da las herramientas, es muy fácil que sigan contagiándose de un montón de cosas, no solo VIH, hepatitis, qué sé yo, un montón de cosas. Aparte, con lo que se pinchan, lo que se meten, es terrible el tema de las tintas que usan. Hay algunos que pueden meter pigmentos, pero no todos. Genial, vamos a estar con ese tema, el tema del tatú. Gran tatuador también, Marquito acá. Y bueno, un gran laburo ahí, le mandamos un fuerte abrazo a Miguel. Póngale un poquito de volumen a Anita, a ver quién canta ahí, a ver si lo sacamos. Cuando lo grabaron, está la cuestión social, por todo el momento. Bueno, está sonando Embate, banda legendaria, ahí también le mandamos un fuerte abrazo. Si bien esta entrevista tiene que ver con usted, su persona y poder hablar de todos estos temas, ¿no? También va un abrazo y un reconocimiento a esa banda también, gran banda acá en la provincia de Mendoza, tomando el guante del punk, ¿no? Y en lo personal me pareció muy importante conocer y vincularme, más allá que yo al punk, y le soy honesto en esto, nunca me ha gustado, pero sí me gustó muchísimo poder convivir con la ideología de. Es que Embate, puta, mira, me emociono. Embate era una familia. El cual. Es, porque está. Todavía. Sí, está, pero sí. Falta gente. Sí, sí, tal cual. Hay muchos que ya están en otro plano. Ajá. Tal cual. Pero bueno, como usted decía, la familia, que como toda familia forma, deja sus cosas, deja sus huellas. Una que están buenas. Y en este caso sí, todas estuvieron buenas. Sí, totalmente. Muy buenas. Pero bueno, le digo yo desde mi caso que el punk no era algo que desde la música a mí me conmovió, lo musical. Pero sí me conmovió mucho de su ideología, su actitud y su forma de enfrentar la vida, ¿no? En momentos muy complicados como los 90, por ejemplo, ¿no? Y sí. ¿Sí? Pasaron dos cosas con este disco. Es el primer disco que grabamos solos. Fuimos como músicos y lo grabamos solos en un estudio. Porque antes grabábamos y era un recital adentro del estudio. Nos odiaban, nos tenían miedo. Éramos mucha gente. Sí. Todos haciendo pogo del lado de la consola. No nos podían echar. ¿No? Era un desastre. Éramos gente de los 90. Totalmente descreídos, sí. Y descreídas de sí, todo. Sí, sí. ¿Y qué más? Ya me fui. Me quedé en. Bueno, empezaste en a cantar ahí. Sí, empezaste sí, a hacer sí. música ahí, no hacer música ahí, pero sí tener la banda, tener ese quizás ese, sí, esa sí, cotidianidad de sí. enfrentar y grabar y exacto. tocar y esta cuestión, ¿no? Sí. Sí, también nos metimos en el punk en un momento de como una explosión del punk a nivel nacional, digamos. Y todo lo que los rodeaba, el fanzine, ¿no? Sí, sí, la sí. publicación. También fuimos parte de un momento que ya no existe, que era esa cuestión del punk bien politizado, que hoy es como que se ha barrido esa parte de la historia. A ver, tenemos un llamado telefónico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, compa? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Don Ángel. Don Ángel, Don Ángel. De la tarde usted, ¿no? De la medianoche. Qué cuerpo ese, ¿no? ¿Cómo le va? Llamo para saludar a mi hermano. Mi hermano el Marquito. ¿Cómo va, Marco? Pensé que me iba a decir a mí, pero. ¿Cómo va? No, usted es mi compa hermano. Ustedes, mire, yo siempre le digo, acá del Marco. Usted sabe que yo se lo digo con mucho respeto, pero usted es un panqueque. llamado para saludar, viejo, porque, qué sé yo. Y siempre viste que la mosquitera nos junta, ¿ves? Olvidate. Nos juntó en la peña, ahora nos junta con el teléfono y etcétera. No, la verdad, eso. O sea, para saludarte, para decir al aire cuánto lo quiero. Oh, yo también. y cuánto lo respeto. Como músico, como artista, como fileteador, como persona, como un montón de cosas. Y como amigo sobre todo. Bueno, es mutuo. Usted sabe todo el amor que yo le tengo. Bueno, sí, el suyo es un amor engañado, cuando se dé cuenta realmente con quién está hablando. No, sí sé con quién estoy hablando. Cuando reflexione. Lacerino, usted también. Sí. Mami. Atorrante. Más que Lacerino. Bueno, se va a dar cuenta algún día donde va a reflexionar. Lacerino, porque se hace llamar el gato de Orrego. Sí, bueno, pobre. No puede ser, si es de allá. Hoy estoy en las líderes de Dorrego, quién sabe que el día de mañana me saque la quiñela y me vaya a vivir al Bermejo y bueno, iré vendiendo mis banderas una a una. Qué bárbaro. Bueno, ahí está, era por eso, para saludarlo y para que, para afirmar lo que se está escuchando por la radio, que usted es un hombre probo e íntegro, como más de uno quisiera ser en la vida. Así que, este, como digo siempre, abrazo profundo y gigante, querido amigo. Gracias. Y vive la resistance. Gracias, gato. Vive la resistance, claro que sí. Bueno, mando un abrazo grande. Y un abrazo para la girada que está por ahí. La girada lo incluyo a todos menos a la Anita, que la Juana Usurduy de las operadoras. Bueno, muy bien, Angelillo. Abrazo enorme. Bueno, nos vemos mañana, compa. Nos vemos mañana. Tengo una sorpresa para darle. Chao, gato. Después, mañana me va a dar una sorpresa. No, antes. Pero antes, no, después lo hablamos. Un sándwich de mila. No, una carta de documento que te está por llegar ahora en un ratito. Desconozco. Cualquier cosa yo no firmé. Abrazo grande. Gracias. Chao, hermano. Bueno, ahí está el ángel. Qué personaje. El personaje. Ahora, bueno, estábamos ahí. Punk rock, embate. Ah, de ese momento, uh-huh. Sí. Y bueno, nada, estaba todo perdido en esa época. ¿Qué época, no? Todo. Sí, éramos la periferia dentro de la misma periferia. Uh-huh. O sea, sí, sí. No lo dejaban tocar en ningún lado, no querían. No, en ningún lado. Sí, sí, era. Había mucho lío. Había una línea también, no digo de continuidad, pero sí, también de lo que significó los Kinder Viera Mengele también, ¿no? Sí, ustedes sí. Se reflejaban mucho en los Kinder. Sí, sí, puede ser también. Sí, siempre le tuvimos mucho respeto. Mucho respeto, creo que exacto, va por ahí. Ajá. Exacto. Sí, sí. Pasa que, bueno, hay una diferencia generacional. Ellos estuvieron en una explosión del rock en Mendoza. Nosotros estuvimos en una explosión del punk en Mendoza. Donde los chicos sin oportunidad. Tal cual. Y hablando de los chicos sin oportunidad, una banda que se armó. Muy artesanalmente, ¿no? Muy visceralmente, muy sí, artesanalmente. Hasta el día de hoy no sabemos tocar. No. Sí, sí, era otro. Pero ¿verdad? Lo que salía cuando se juntaron era algo, hasta de lo musical, muy armónico y muy muy contundente. Sí, ¿no? Puede ser. Sí, también crecimos. Yo crecí mucho con esa banda, de pensamiento, de todo. Uno comete muchos errores en la vida y cosas. Qué sé yo, ¿viste? La ignorancia de muchas cosas. Pero a mí el punk me enseñó a leer, me enseñó a relacionarme, a un montón de cosas. Así que bueno, una vuelta tocamos en Neuquén y vino un pibe y me dijo que gracias a Embate él había empezado la carrera de sociología. Creo que eso fue un cachetón. Un buen cachetón. Ajá. Pero dentro dije, de qué bien, impresionante. Dentro también, dentro del punk, usted, digo, no se quedan con las críticas hacia afuera, sino, no sé si llamarlo críticas, sino hacia adentro también. Hay un tema que acabamos de escuchar que dice, que habla de la violencia, ¿no? Muy identificada muchas veces, o muy manoseada por parte de las corporaciones mediáticas, sí, también, identificando el punk y a la anarquía en relación a esa violencia. También fue una voz fuerte dentro del punk. La de ustedes decir, o sea, no, violencia es la que hace el Estado, la que hace la policía, ¿no? Claro. Y no seas tan tarado, no hagas violencia. Claro, ¿no? Claro, y hay que ver la violencia que quieren que sí. Vos generes. Uh-huh. Hay que, siempre hay que estar viendo los nuevos modos de la autodefensa, digamos, que para ellos es la violencia, uh-huh. ¿Viste? Así que bueno, no hay que ir por el lado que ellos quieren. Esa es la cosa, ¿viste? Igual en aquella época era muy estigmatizante también, ¿no? Sí. Estaba muy estigmatizado. Ahora sí, sí. Es un poco más. Presos en todos lados. Sí. ¿Se acuerda de San Rafael? ¡Oh! San ¿no? Rafael. Tunuyán, todos, uh-huh. Todos lugares donde nos odiaban. Uspallata. Siempre terminábamos engayolados, mal, golpeados. Todo. Bueno, 18:03, Anita. Este ha sido, vamos a seguir en la próxima hora. Nos está acompañando Marcos Paraíso.

La mezcla perfecta entre el fideo y el dulce de leche. No tan en serio. Miércoles de 19 a 21 horas. Los integrantes de este programa no se hacen responsables si luego de escuchar el mismo los oyentes quieren hacer la revolución o cualquier otro tipo de porquerías. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarro Bar. Colados, bienvenidos. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde, de 5 a 7 de la tarde en el 88.1 de tu dial. Estado de las cosas, estamos acompañados y acompañadas por Marcos Paraíso. Ya hemos hecho las presentaciones del caso. ¿Por qué este tema, Marquito? ¿Lo eligió usted? Porque me gusta Cortatu. es gusto musical. Bueno, Cortatu siempre fue una banda extremadamente política. Dentro de Cortatu habían pibes que en su momento fueron militantes del Jarray, que era el brazo joven de la ETA. Uh-huh. En su momento se los criticó mucho por eso también, pero yo creo que fue el primer grupo de acción directa de la movida del punk como movida ideológica. Hablamos de ideología, de la política, y te quería llevar un poco a eso. ¿Cómo entendés la política? Hemos hablado un montón de eso en esto, pero ¿cómo vivís la política y la ideología? Es decir, en lo que haces y en lo que observás y en lo que vivís cotidianamente. ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la respirás y la sentís a la política? Y es como el tema del linjera. yo voy nada más, es muy anárquico lo mío. Uh-huh. Y bueno, hoy se juega otro juego. También hay que entender que no se puede respirar como se respiraban en las épocas de oro del anarquismo y de todo eso. Uh-huh. Yo creo que como van las cosas, se necesita el mal menor para poder hacer un buen juego de guerra dentro de la cancha. Sí. De la política. Uh-huh. Tal cual. Sí. Y, porque luchar no vas a dejar nunca de luchar. Pero necesitas cosas básicas como son los derechos para poder hacerte un poco más fuerte. Uh-huh. Tal cual. Y desde recién hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Y nos remontábamos a aquellos años 90 y de la movida, sigue saliendo la movida punk rock acá, donde estaban con Embate, donde había una movida también de fanzine muy fuerte, ideológica muy fuerte, ¿no? Muchas luchas que se desprenden, si quiere, del anarquismo, de entender ciertas cuestiones del anarquismo que hoy en día florecieron, me parece, o es un poquito más común, ¿no? Desde aquella época hablar del Strike Age, hablar del feminismo, claramente, ¿no? Era una postura bastante marginada, mucho más que hoy en día. Hoy entrar en una disputa y una coyuntura, alguna de esas luchas mucho más, si se quiere, equilibrada, en el sentido, obviamente, que está el poder hegemónico que se quiere llevar puesto todo, pero en aquella época y donde empezaban a florecer esta disputa, estas luchas, era interesante, ¿no? Era muy interesante, ¿no? Entender la política de ese lugar. Claro, ¿no? O sea, empezaron a florecer acá en la provincia. En la provincia, exactamente. Cosas, ¿sí?, mucho más antiguas. Sí, sí, tal cual. Sí, pero sí, era muy loco eso, la movida del Strike Age, que hoy prácticamente no se habla del Strike Age, por una cuestión de que también es el tema de las drogas, de las drogas que sean, las drogas legales, ilegales y todo, viste, está muy en auge, es el común de cualquier lugar donde vayas, y son extremadamente autodestructivas hoy. Antes no eran así, las drogas eran otra cosa. Uh-huh. Y sin embargo se luchaba con eso, era una cuestión de libertad mental, para poder estar al 100 para cualquier tipo de lucha. Claro, entendimiento político, que eran las barreras que te ponía el sistema para... Exacto, ¿no? Sí. Más que interesante. Sí. Y bueno, el Strike también estaba por el derecho de los animales. Y el veganismo, eso, con una cuestión política, sí, muy fuerte. Sí, sí. Sí, una bandera que tomaron los Mosto Malta con mucho amor y todavía la reivindican la mayoría de ellos. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a pasar a otro capítulo, Anita. Póngase un tema, es de más actual, ¿no? A ver si... Bueno, todo es actual, pero vamos a escuchar un tema y nos vamos a seguir hablando de música con Marcos Paraíso. Quisiera ser de madera, un pedazo de cartón, una balsa en la marea, cuando hay muerte alrededor, y gente que no comprendo, y jamás entenderé, atropellan muchas vidas. El amor se ha hecho de noche y ya no amaneció. Algunos pies no podrán hacer su gol. Gira y gira la redonda, ¿quién es el campeón? Bueno, ahí estamos escuchando a los Yeti con Jeans. ¿El tema? ¿Nombre del tema? ¿Se acuerda? ¿Lo identifica? Hombre de madera, creo que es. Hombre de madera, muy bien. En la batería está usted, claramente ahí, Marcos Paraíso. Estábamos contando una anécdota antes, fuera de micrófono, cuando tocaron acá en el Día de la Niñez, acá en la Plaza de las Artes. Y sucedió algo que no es muy común que suceda. Si bien era el Día de la Niñez, estaba con él, pero empezaron a tocar y tocaron otras bandas, vivieron otro evento, pero empezaron a tocar los Yeti y los peques, las peques, ¿no? Empezaron a saltar a full. Y bueno, vos me contabas también otra experiencia. Se ve que los Yeti, hay una fibra que le toca a la niñez, sí, a los peques y a las peques, que los pone de manejamos de la misma frecuencia. Sí, sí, ¿no? Impresionante. Bueno, cuénteme de los Yetis. Bueno, los Yetis. Usted comenzó, digamos, comenzó con la banda desde los primeros sí, momentos. Sí, se puede decir que sí, porque era una banda muy nueva. Habían tocado una sola vez en vivo, hacían punk. Uh-huh. Me pidieron que les haga el aguante para un toque y de ahí me quedé. No me sacaron más. Y empezamos a hacer cosas nuestras. Es en muy, el sentido, muy, muy suyas. Sí, porque, ¿no? O sea, está todo inventado, pero nos empezamos a relajar y a hacer cosas que nos gustaban a nosotros. Escuchás tantas cosas variadas, ¿viste? Y siempre acostumbrados a estar encasillados en un estilo o lo que sea, y salió de esa libertad musical, salió una mezcla de rockabilly con música surf y un montón de otras cositas que hicieron a los Yetis. Es que uno escucha un tema y no se sabe qué banda es, pero suena Yetis, suena Yetis. Es muy difícil lograr eso con una banda, ¿no? Usted, Anita, ahí también... es complejo, ¿no? Que uno, sí, por más que ser. No conozca el tema, nada, pero siente el sonido y lo identifica con los Yetis, ¿no? Puede ser, porque cuando vos haces una banda como Embate o una banda punk, uh-huh. por ahí sos más comunicador, ¿viste? Uh-huh. Entonces, está la cosa se apuesta en otra cosa. En la actitud, cosa se apuesta en otra en el cosa, decir. Muchas veces cosas, dije. sí, sí, es como una cosa, como una batería de guerra, viste, que acompaña un rasguido violento como para escupir cosas que tenés adentro que Exacto. te hacen mal. Uh-huh. En cambio, con los Yetis nos relajamos porque la idea es pasarla bien entre nosotros. Nosotros nos disfrutamos entre nosotros tres. Y creo que eso lo contagiamos a la gente que nos escucha o que nos ve. ¿Viste? Por ahí estamos cero onda y vos ves la gente que está parada. ¿Viste? Uh-huh. Y por ahí nosotros estamos enamorados allá arriba entre nosotros tocando y la gente se vuelve loca, se le prende fuego la peluca. Es una cuestión de, se empapan de lo que ven por ahí. Genial. Y eso es lo que nos gusta. Ocho discos tienen los Yetis. Ocho discos. El último está por salir ahorita. Uh-huh. Ya lo terminamos de grabar hace un tiempo y hubo un impasse ahí cortito porque llegó Ámbar, que es la nueva integrante de la familia Yeti, la hija de Natalia y del Colo, así que hicimos un parate ahí. Para recibir. Ajá, exacto. Pero bueno, han metido giras, tocan, donde tocan, bueno, la gente los acompaña. ¿Qué hacia adelante? ¿Cómo se proyecta la banda, que ya tiene un recorrido interesante? Sí. ¿Cómo se proyectan como banda los tres? ¿Son tres? Tres. La prioridad de los Yetis, disfrutarnos entre nosotros. Tal vez en su momento sí teníamos más proyectos de hacer esto, hacer aquello. Ahora nos dedicamos a disfrutarnos. Ese es el proyecto. Y nada más. Sí, sí, ¿no? Seguir disfrutándonos. Y lo que nos pasa con los Yetis, tenemos tantos discos porque en proyectos anteriores siempre han quedado cosas en el tintero, ¿viste? Uh-huh. Querés tocar un tema 50.000 veces para que quede perfecto y grabarlo, y después cuando querés acordar se disuelve el proyecto y quedan cosas en el aire. Entonces, bueno, lo único que queda cuando uno deja este plano son los registros, los documentos. Uh-huh. Entonces, todo lo que hay se graba. Y Marco, y la batería, ¿no? Pasar de... No digo pasar, porque yo recuerdo que siempre tocaste la batería. Sí, de con minuto, los Insurrectos. Sí, el minuto cero. Exactamente, tocaba la batería. Siempre te encantó la batería. Sí. Pero hay una gran diferencia de pasar del escenario, de la cara visible, si querés, del escenario, a ir atrás, ¿no? A tocar la batería. Sí. También, ¿no? Hay una ambigüedad ahí muy interesante. Sí, sí. ¿No? Aparte, acostumbrado a moverse, Ajá. ya no me muevo, ¿viste? Estoy medio oxidado. Me muevo menos. Tal cual. Pero... A estar quieto en la batería, sentís claro. que todas las miradas van hacia vos. La gente ni se entera lo que estás haciendo. Uh-huh. Pero vos te sentís observado. ¿Te sentís más observado que cuando estás cantando, no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Estoy quieto. Claro. Tenés tiempo para mirar para todos lados, todo. Estar más atento a un montón de cosas. Claro. Y también los errores se notan. Entonces, o sea, uno los nota. Entonces como que estás ahí más. Es otra cosa. Por suerte las máscaras te dan otra onda, no sé cómo decirlo. Te dan una impunidad bastante linda las máscaras. Bueno, ahí contémosle, porque bueno, a quienes no nos estén escuchando, los Yeti con Jean suben al escenario todos luqueados como luchadores de catch, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Los luchadores de catch de México, de, ¿no? Con las Exacto. máscaras características, ¿no? También a eso le vuelve a la peluca a los pibes y a las pibas, ¿no? Sí, puede ser, te da una identidad. Sí. Es como un morbo visual, ¿viste? La gente le gustan esas cosas. Una vuelta tocamos... ¿Eso surge cómo en la banda? ¿De qué? Y porque somos unos chiflados. Nos gustan callo. Todas esas cosas. Por eso te digo que por ahí somos compatibles con las vibraciones de los niños. Ajá. nos gusta todo eso. Yo no tanto, porque no tengo espacio en mi casa, porque está lleno de pinturas y de huevadas. Pero tenemos la sala de ensayo llena de muñequitos, de cosas. Somos amantes de todo lo que nos hizo feliz cuando éramos chiquitos. Ajá. Y creo que la música nuestra también persigue eso. Persigue esos recuerdos, los momentos de felicidad donde no te hacías cargo de nada. Simplemente disfrutar de la vida. Y la máscara, porque somos los tres, nos gusta mucho la lucha libre. Y también eso, ¿viste? La impunidad de taparte la cara te da otra cosa. Te saca esa estaticidad y nada, ves una máscara, ves otra persona. Marco, ¿y cómo se da el juego, si se quiere, para seguir con este ambiente lúdico? El juego de la composición, componen los tres, cómo se da ese mecanismo. Y hay temas en los Yeti que son instrumentales, netamente instrumentales, sí. ¿no? Una banda de power trio que no es una banda de 7, 8 músicos arriba, donde lo instrumental, entre comillas, por ahí tendría más sentido, pero una banda de trio que también tenga lo instrumental, ¿cómo cayó en ustedes, digamos, esa idea cuando... o esa necesidad de volcar un instrumental? Y pasa que por ahí sacás temas, nosotros somos de zapar mucho. Tienen esa característica, sí, como de zapada, sí, ¿no? Muchos temas se han hecho cuando hemos ido a grabar. Hemos zapado un tema y quedó. Como el mono que sale en el primer disco, es eso, una zapada. Después en otros discos también hay otras zapaditas. Y por ahí teníamos la música y no teníamos letra de nada. Nos dimos cuenta que por ahí, si no tenés nada para decir, no hay que decirlo. La música expresa un montón de cosas, entonces no hace falta que vaya acompañado de una poesía o de lo que sea. Si no salió, no salió. No hay que forzar. Sí. Por ahí aparece la letra y hacemos la música. Este disco que hemos grabado tiene solamente 2 o 3 instrumentales nomás. Es todo cantado. Todo. Surgió la necesidad de hacerlo así. Sí. Y es creo que este disco es 100% compuesto por el Chino. Ajá. Sí. Con arreglos, obviamente. Sí, claro, obviamente. ¿No? Todo. La banda es un proyecto en conjunto. Entonces, si no tenés una batería, un bajo, nada, no. Sos solo. Ajá. Es un conjunto de cosas que hacen a un tema. Todos de los tres. Pero bueno, la iniciativa de los temas esta vez fueron pura y exclusivamente del Chino. Muy bien. Es como un disco de él. Te voy a hacer una pregunta típica. ¿Ah? ¿Cómo está para tocar en la Mendoza? Los lugares, los espacios. ¿Ah? ¿Cómo es la apertura, si se quiere, cultural, en tanto en los lugares, en los espacios físicos, a la política cultural en sí? Y es tedioso buscar lugares. Nosotros siempre hemos optado por la vieja escuela de un garage que se transforme en un lugar para una fiesta, para un toque, que es lo que nosotros hemos mamado siempre. Pero al momento de buscar es tedioso porque Los lugares tienen otro concepto de la música, ¿viste? Es como que los lugares, la mayoría, te hacen un favor. Te están haciendo un favor. Te hacen sentir así, sí, ¿no? El que gana es la gente del lugar, no el músico. Uh-huh. Wow. Entonces tenés que meter mucha energía ahí y para nada. También hay muchos lugares... el tema Cromañón, post-Cromañón también. Sacó un montón de leyes que está hecho por gente que no consume lugares de rock ni nada. Entonces hay muy buenas leyes, muy buenos lugares, pero no para el rock. Para gente que hace música acústica, para gente que hace otras cosas. Metiste el tema ahí, Cromañón, que ya ha pasado un montón de tiempo. ¿Qué visión tenés en relación a lo acontecido en Cromañón, que puede haber pasado en cualquier otro lugar? Y que sobre todo a cualquier banda de rock que ya habiendo madurado todo lo que pasó, ¿qué opinión tenés formada en relación a eso? Es raro. Sí, yo pensé raro que me porque... no es políticamente correcto. No, porque nadie tiene pensado matar a nadie. Uh-huh. Y menos si haces música. Yo fui a ver Callejeros antes de Cromañón y todo eso y era una locura, a mí me encantaba. Uh-huh. Pero lo que pasó, pasó y hay que hacerse cargo. Uh-huh. La música no mata, la gente puede cometer errores. Uh-huh. Nada más. Es eso. Bien, tal cual. Hicieron algo realmente muy muy lindo acá en el Centro Cultural de Lagunita, que eran como dos escenarios, ¿no? Enfrentados, un round. ¿Cómo era el título? No me recuerdo el título. Como una pelea de gallos. Pelea de gallos. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Una locura. ¿Qué? Con los Manso Muñecos. Ajá. Creo que ellos lo habían hecho con los Bici. Con los Bici Swing, ajá. Sí, también. Ajá. Fue ese momento. Sí, más, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No hay nada. Y nos juntamos a proyectarlo de mil maneras y cuando llegamos acá no hicimos nada de lo que íbamos a hacer. Fue una locura. Quedó re bueno. Quedó muy lindo. Muy, muy algo. Sí, lo disfrutamos. En un momento era la gente y las bandas era una sola cosa. Eso también te lo genera el tema del escenario al ras del piso, a la misma altura de la gente, ¿viste? Uh-huh. Que las emociones se comparten. Qué lindo. Bueno, una linda experiencia. ¿Otras? ¿Qué hayas vivido con los Yetis o en la música? No sé. ¿Lo desvela la gira? Digamos, salir de gira, esta cuestión de ir con la música a otros lugares. Sí. ¿Es como algo, un objetivo así? O si está bueno porque no conoces la gente. Uh-huh. Entonces tenés otras expectativas y cosas así. A mí me gustó cuando tocamos... Hemos tocado en San Felipe, hemos tocado en Almafuerte y fue distinto, ¿viste? Donde nadie conoce prácticamente lo que hacen. Claro, ahora sí van. Uh-huh. Hace un tiempo que están llevando bandas y todo eso. Uh-huh. Pero nosotros en Almafuerte fue la primera banda de rock que tocó ahí. Habían tocado bandas de cumbia y todo. Y nada, cuando aparecimos con las máscaras se volvieron locos, ¿viste? Los impresionante. Pibes. Eran los Beatles. Uh-huh. una cosa rara. Y después lo que generás con la gente allá adentro, ¿viste? Están todos olvidados. Y es auténtico, totalmente sí, auténtico. Sí, ¿no? Sí, sí. No puedes juzgar a la gente que está ahí porque no sabes qué ha hecho. Uh-huh. Hay una sopa de cosas, ¿viste? De gente que ha hecho, gente que no ha hecho. Entonces, gente que estaba pagando sus errores o los errores de otros. Y están olvidados ahí. El tema es que me pagan los mismos. Sí, mismas, ¿no? Sí, olvídate. Sí, esos lugares están hechos para gente como nosotros. Uh-huh. Es muy fácil entrar a esos lugares. Uh-huh. Eso es lo que por ahí la gente no entiende y cuestiona a la gente que está ahí. Dice, no, nosotros le pagamos la comida y para que esté... No. Tan delgada la línea. Sí, cualquiera puede entrar ahí del modo más tonto. Uh-huh. Porque claro, alguien tiene que pagar y hay gente que no paga. Ponen a otro ahí, de la gente de Alpargata, como se dice. Tal cual, tal cual. Nos vamos a meter en ese tema porque es el próximo después del tema y ya cerramos esto que es el subida en relación a los Yeti con jeans. Le mandamos un fuerte abrazo a toda la banda también. Nos vamos a meter también en el tatú ahora, ¿no? Y lo que adelantábamos hace un ratito también de, bueno, los talleres brindados ahí en el penal, en el Sumer, y bueno, lo que significa, ¿no? Poder intervenir un cuerpo. ¿Está bien dicho así? Intervenir, sí, un cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a la música, Anita, y volvemos ya con el último bloque que nos está acompañando, haciendo una tarde más que especial. Marquitos Paraíso para nosotros. We'll be right back. Escuchá 5 pa'l peso, tu programa de la tarde. Tengo mil noches pasadas, la piel muy marcada y el ojo sangriento. Corazón de cemento, siendo las 3 de la noche de un martes de hielo, mendigo un anhelo. Corazón de cemento. Volvemos al aire de La Mosquitera, estos 5 para el peso especiales, día martes, 18:40, nos van quedando 20 minutitos ahí si quiere mandar un mensaje al 261-30-68-060. Estábamos conversando con Marcos Paraíso, pasamos por el tema del fileteo, pasamos por Embate, punk rock, los Yeti con jeans y ahora otro laburo también que encara y que hace Marcos, que tiene que ver con el tatú. ¿No? Con la intervención de los cuerpos, lo definíamos hace un ratito. Bueno, ¿cómo estamos con ese tema? Comenzaste también hace mucho, estás tatuando hace un montón. Cuando y hay, era chiquito. Y hay obviamente una relación ahí entre el filete, manejar las manos en todo, ¿no? Para tocar la batería, en el caso de los Yeti, para agarrar el micrófono. También, sí, para puede cantar. Ser, son todas cosas distintas. Ahí, vamos a tener que atar las manos un poquito. Se unen en algún momento. Pero bueno, también, no la deja tranquila, 2 minutos. Se puso a tatuar también. ¿Ah? Gran tatuador también, Marquito. ¿Cómo te llevas con ese oficio, con ese bien, laburo? Bien. Hoy hay una explosión del tatuaje bastante interesante. Impresionante, ¿no? Sí, totalmente. Está bueno eso. Uh-huh. Está bueno que deje de ser tabú. Uh-huh. Se rompió hace rato eso, ¿no? Digamos, era antes de ir a hacerse un tatuaje, era decirle, claro, sentar a toda sí, la familia. Sí. Decirle, pasa que también gente que llega a muchos hogares por ahí, claro. Tuvieron el berretín, ¿viste? Entonces la gente deja de verlo como algo malo, porque se lo hizo alguien que es, dentro de todo, importante para mucha gente, entonces lo empiezan a aceptar. Uh-huh. Que eso está bueno, por una parte, no sé, y por otra parte tal vez no. Cada uno tiene su posición de acuerdo al tema del tatuaje. Mendoza tiene ley de tatuaje, es la única provincia del país que tiene ley de tatuaje. ¿Es bueno? ¿Es malo eso? En realidad... Uh-huh. A mí particularmente no me gusta. Uh-huh. Es muy difícil que vos te abras un espacio o lo que sea si no estás avalado por ese cursillo que dan y todas esas cuestiones. Uh-huh. Cuando el tatuaje tienes 3 cristianismos y medio de existencia y siempre he estado fuera de la ley, ¿viste? Pero bueno, todos estamos en un sistema de recaudación bastante interesante. Entonces, a todo, por todo te quieren, todo lo que haces te quieren sacar plata. Uh-huh. Eso. Entonces. Amparado bajo seguramente esta consigna de el tema de la salubridad, sí, y la cuestión sí, higiénica, un sí, montón de cosas. Pero, como si no mataran en los quirófanos también. Claro. Y cuando la gente que te habla de, qué sé yo, un dermatólogo, te habla de cómo encarar ciertas cuestiones de la piel, pero no conoce el tema de los pigmentos ni nada. Entonces, yo creo que ellos también se tendrían que asesorar de cómo se hace el tatuaje, cómo todo lo referido al tatuaje para poder... Se da un curso, se da un, digamos, yo sí, quiero hacer, sí, tengo sí, que ir a tomar, ¿quién lo da? Exactamente. ¿Quién, digamos, tratadores también? Sí, este año hubo de todo, yo no lo uh-huh. hice. Siempre no, fuera de la ley, Marquito. No. No, para nada. Bueno, se hace el curso y ahí le dan el carnet de tatuador oficial. O de tatuador sí, oficial. Sí, te dan un diploma, un certificado, como que estás apto para practicar ciertas cosas. Yo lo único que rescato de ahí es el RCP, pero el RCP podés ir y aprenderlo gratis en cualquier lugar. Así que, bueno, eso. Como el digo. RCP es la rehabilitación cardiopulmonar, digamos, ¿no? Exactamente. Dicho. Sí, sí. Bueno, digamos, pasado esta parte, sí, ¿qué te motivó, sí, qué te motiva a tatuar, digamos, a intervenir en un mi cuerpo? Mi viejo tatuaba. No vivía del tatuaje, él fue gráfico toda la vida. Tinta china. Pero sí, tinta china y aguja. Lo que hoy se dice hand pocket. Hand pocket. Tiene un nombre súper. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que le hacían la... Tiene toda una cuestión, pero es parte del tatuaje tumbero. Las agujas. Pocket. Exacto. Las 10 o agujas. Sí, las agujas que uses. A mí particularmente no me gusta el hand pocket, pero no lo desacredito. Porque eso con el tiempo, bueno, hay ciertas cuestiones como reacciona la piel que, que los trazos van cambiando y que esto que lo otro, pero lo que la parte positiva que yo le veo, que vuelve a ser una marca el tatuaje. Un sello, digamos, claro, en identidad. Oye, el tatuaje es extremadamente artístico. Hay piezas muy artísticas y todo eso que... Llega un momento, viste, que a mí particularmente me seca un poco la mente. Porque si bien es más laburo para mí, pero son brazos pintados nomás. No hay nada que te cuente una historia de lo que sos. Bueno, los siberianos y los siberianos narraban su vida, ¿no? Sí, exacto. En el cuerpo. Sabían leer el cuerpo de Sí, el tatuaje polinésico también. Sí, también, exactamente. El maorí, todo lo que venga de la Polinesia. Uno podía leer la vida de esa persona a través de los tatuajes. Exacto, exacto. El tatuaje tradicional también, ¿viste? Es muy fuerte el contenido de lo que significa. Si bien con el tiempo van cambiando los significados, pero en una época donde el cristianismo era perseguido, el modo de ellos de identificarse era a través de un ancla o a través de un pez. Eran todos simbologías que hoy se usan en el tatuaje tradicional y representan otras cosas. También, qué sé yo, muchas sociedades secretas que tenían dibujos específicos y eso lo marcaban en la piel y hoy se sigue usando en el tradicional. Tatuajes de la mafia rusa... Que hoy se usan esa simbología como una cuestión estética. Hay que indagar un poquito. Por eso a mí me gusta más el tatuaje como una marca personal más que como una cuestión estética. Y eso se da mucho en las cárceles, ¿no? Sí. También hay otro modo. Porque hoy hay mucho tatuaje afuera de la cárcel. Entonces ya hay mucha gente que entra tatuada. Claro. Pero en su momento, dentro de la cárcel, habían cosas que representaban cuestiones que vos habías hecho afuera o cuestiones que pasaban adentro. O el amor, lo emocional también. Exacto. ¿No? Sí, sí. O la típica espada con la serpiente, enroscada, que es la muerte del policía. Y eso los cinco puntos. Sí, y eso es un tatuaje de miles de años de la orden de la espada. La serpiente siempre representó sabiduría, por eso todas las comunidades que han pasado por la vida, todas tienen una serpiente que se come la cola. Es un símbolo evolutivo. Porque eso es sabiduría, viste, vos te vas comiendo tu ignorancia para ser una persona nueva. Y está enroscada sobre la espada porque está defendiendo la sabiduría, la defiende con la espada. Es una cosa muy loca y termina siendo la muerte del policía y todas esas cosas. Van mutando lo que significa cada tatuaje. Hoy, ¿hay algo de esa simbología, digamos, en este tiempo? Porque vos recién hablabas. Sí, ¿hay algo de narrar estos tiempos? En el cuerpo. A la gente que le gusta el tatuaje, Sí, se marca cuestiones muy personales, uh-huh, que quieren contar algo. Uh-huh. Después encontrás gente que le gusta cómo se ve estéticamente una manga, ¿no es cierto? Entonces empieza a buscar imágenes de mangas tatuadas, entonces te dicen, mirá, a mí me gusta esta manga, por decirte, no sé, la manga de Messi. Entonces quiero una manga como la de Messi. No importa que está tatuado, no importa que está llena de imágenes de vírgenes y cosas así. Es lo que se usa, el tatuaje mainstream, digamos. Mainstream, que claro, sí. Claro, ha llegado a un nivel de consumo, digamos, que, exacto, que va todo ahí adentro. Exacto. ¿No? Va todo adentro. Sí. Pero bueno, está esto otro. Sí, lo bueno es que la gente se tatúa toda. Uh-huh. Es raro. No hay que confiar en la gente que no tiene tatuaje. Yo a vos porque te conozco. Yo tengo una mancha de nacimiento, ¿no? Claro. ¿No? Porque antes no te dejaban, no te juntés con el hijo de la Yoli que está tatuado. Está. Ahora viceversa. Claro, ojo con aquel que tiene el cuerpo limpio, voy a saber qué onda. ¿Y qué concepto tenés en relación a eso? ¿Tenés este armado algo? ¿Pensás algo? ¿Al cuerpo limpio? Y cada uno pierde el control cuando su mente y su corazón están de acuerdo. ¿Tiene que ver con perder el control, tatuarse? No. ¿De alguna manera? No. Es una decisión, como te digo. 7500 años de existencia, el tatuaje existe porque es una necesidad. Uh-huh. Así como algunas comunidades tienen necesidad de marcarse, otras tienen otros rituales, que pasan por escarificarse, que pasan por arrancarse los pelos de la cabeza o cortarse el prepucio. Son todas cuestiones que tienen las distintas comunidades que han existido en la vida. O sea, somos un lienzo para contar la historia. Las momias, han encontrado momias que con los cuerpos marcados. Por eso es importante el tatuaje. Es una necesidad. A algunos les llega temprano, a otros les llega más tarde. Pero les llega. Sí, siempre. Les llega, dice la Anita. ¿Eh? Siempre. También. Tiene unos tatuajes muy lindos, Anita. Bueno, me ha quedado ahí. No tengo un tatuaje, me va a tener que tatuar, entonces. Pueden... Urgente. A ver si se dejan de juntar conmigo. ¿No? Nosotros siempre vamos a estar. Está bien. ¿Para qué conocer más gente? Está bien, Marco. Y bueno, tenés tu lugar donde tatuás. Importante el lugar. Que hablando de esta cuestión higiénica, hablando de esta cuestión, porque quizás alguien que se va a tatuar por primera vez se hace un mundo. Sí, o eso pasaba sí, antes, ¿no? También sí, se hace un mundo. También se ha hecho un mundo también alrededor del tatuaje, que es como si fuera ¿qué debo una tener clínica, en cuenta, digamos? Como, la asepsia. La asepsia y la cuestión que todo sea descartable y esas cuestiones. Después hay quien hace de su estudio una clínica fría y todo, que no lo veo para nada mal, pero bueno, a mí lo que me importa es que la gente que vaya... el tatuaje es un ritual. Sí, pero a mí lo que me importa es que la gente que vaya a tatuarse conmigo respire lo que yo hago. Por eso, vea mis cosas. Yo no quiero tener las paredes blancas y un sillón precioso. Tampoco quiero que esté todo mugriento, pero quiero que hayan pinturas mías, que hayan cosas relacionadas al tatuaje. Igual que si uno va a aprender a tocar un instrumento. Sí. Quiere ir a la casa de quien le va a enseñar y coparse con los, no sé, con el instrumento que tiene, con los póster que puede llegar a tener, o los afiches que puede llegar a tener. Sí, exacto. Es como tu casa. Un estudio de tatuaje para mí es como la casa de uno. Yo voy a tu casa y yo entro, la riqueza de tu casa es verte a vos en una pared, verte a vos en algo colgado, en lo que tenés en tu casa. Esa es la riqueza de una casa. No tener todo pulcro, minimalista, con el sillón así de diseño, todo. No, te tenés que reflejar vos en tu lugar. Eso me parece que es lo más importante. Tal cual. Edad, cualquier edad. O usted dice no, hasta. Y pasa que con la gente. Con la gente de corta edad pasa que uno se está encontrando, ¿viste? Uh-huh. Hay muchas veces que hoy te gusta algo. de una manera extrema y mañana encontrás otra cosa. Entonces, es muy difícil hacer una pieza considerable cuando sabes que en poco tiempo no lo van a querer más a eso. ¿Técnica? Yo recuerdo alguna, voy a nombrar una nada más, que el freehand, en manos libres, ¿no? Sí, donde uno le dice al tatuador, a la tatuadora, bueno, haceme lo que... Esto en relación a la identidad está bien. O sea, yo lo único que quiero es que me hagan un tatuaje, haceme lo que... O tiene que ver también con una relación con el tatuador, a la tatuadora. Decirle, no, tiene que ver con la confianza. Con la confianza del tatuador y con darle y también eso, toda una aparte, libertad, ¿no? Aparte vos lo estás eligiendo para que intervenga tu cuerpo porque conoces, te gusta el trabajo que hace. Eso es un conjunto de... Me gustaría a mí eso, por ejemplo. De cosas que hacen que vos le des la libertad al tatuador a que te haga un diseño personalizado. ¿Está bueno eso para el tatuador? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, lo encarás de otra manera al trabajo. Lo encarás con otra motivación. ¿Es común o no? Hoy no sí, tal. Hoy es común. Uh-huh. Es común, por suerte. También la mayoría de la gente que está tatuando hoy en día, la mayoría hace sus propios diseños. Eso también está bueno. Uh-huh. Se deja un poco de lado internet. Si bien uh-huh. siempre... Sale de algún lugar. Claro. Sí, sí, internet sirve, las cosas, viste, pero no reproducirlas al 100. Todo sirve para que vos puedas personalizar el diseño. ¿Otras técnicas? ¿Otras técnicas de... ¿De tatuaje? Uh-huh. No sé, bueno, como te digo, el tatuaje polinésico y todo, uh-huh. La persona te arma un diseño puntual para vos. Para eso te tiene que conocer, vos contarle tu vida y todo, no es que... El maorí se hace, ¿no? Haceme un tribal maorí y se hace lo que sea. Es genial. Claro, sí. Depende de lo que vos contés, el lugar donde te va a tatuar y qué es lo que te va a tatuar. Uh-huh. En su momento en la Polinesia se usaba mucho Me pasó tal cosa, te podría decir, Marco. Claro, me pasó tal cosa. Haceme un tatuaje maorí con esta situación. En la Polinesia uh-huh. se usaba antes el mokó, que es el tatuaje de la cara, que eso representa... estatus, problemas, si has asesinado, si has matado en sus guerras, si cortabas o achicabas cabezas, entonces cada cosa tenía una parte sectorizada de la cara y eso se perdió porque los ingleses empezaron a llevar cabezas para venderlas, se hicieron muy populares comprar cabezas tatuadas, entonces dejaron de existir las personas con el mocó tatuado. Genial. Bueno, recién comentábamos un poquito esto de los talleres que está dando en el Penal Bolón Sumer y bueno, y ahí cómo se da la vida, cómo está el tatú allá adentro, ¿no? Era muy característico, es muy característico identitario el tatuaje dentro de los penales. Sí. ¿Y cómo ves este taller y cómo ves si hay algún cambio en relación a su asepsia? Me parece que por ahí pasa un poco lo que se puede mejorar o no, ¿no? Claro, yo lo que te contaba, bueno, que estoy dando un taller de letras, de letra, y filete, para de cartelería. Terminar en el tema. Exacto. Por suerte hoy se están dando muchos talleres. En contexto de encierro, muchos. Uh-huh. Taller de freestyle, taller de boxeo, de lo que se te ocurra. Eso está muy bueno. Yo entré persiguiendo el tema del tatuaje, entré con las letras, porque me parece que es una salida rápida para cuando te encontrés de nuevo en la calle. Uh-huh. Tal cual. Tenés en un barrio tenés 15 negocios, te caminás 3 barrios, tenés casi 50 negocios. Alguno uh-huh. vas a pintar. Uh-huh. Así que es una salida bastante fácil y uh-huh. rápida. Muy entonces de eso se trata. Uh-huh. Como salida laboral. Exacto. Pero tu intención está ahí, caer en el... Sí, sí, de a poquito, uh-huh. viste, ya estoy allá adentro, también te enamorás de lo que estás haciendo. Yeah. No salvas a nadie con esto. Porque vos estás un ratito y después la gente sigue su curso. No salvas a nadie, pero a algunas personas les sirve. Les sirve porque cuando cumplen condena se encuentran con que la calle es dura. Y la idea es que eviten la reincidencia. Ahora, sumado al tema del tatuaje, está el tema de la pintura en los cuerpos, ¿no? Sí. El tema de, no sé, body paint, creo que se llama. Body painting. Ajá. ¿Tiene una relación con eso? ¿Es otra cuestión que la ves muy, muy separada, muy distinta? ¿O cómo es su surgimiento también, no? Si tiene que ver con algo que sea, sí, más... Sí, tiene que ver con el... con el tatuaje, pero pasa que es algo efímero, es mostrar algo una cierta cantidad de tiempo y después lo sacás. Claro. Simplemente eso, es como una obra de arte pasajera. Del arrepentido y de la arrepentida, podría ser, ¿no? Pero hay cosas muy interesantes de body painting, la gente que lo hace es muy buena, no es fácil. Tal cual, se ven cosas maravillosas. Sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Marquito, 7 de la tarde, ha sido un placer enorme acá recibirlo en esto que es 5 para el peso especial en La Mosquitera. Particularmente para mí también ha sido un gran placer. Para mí igual. Poder entablar esta charla, pasar por el fileteo, pasar por todo su oficio, por todo su arte, ¿no? La música, el tatú. Y que sigan... Que sigan las buenas vibras y este gran laburo que lleva adelante. Bueno, agradecido. Espero que nos sigamos viendo. Nos seguimos viendo. Nos seguiremos viendo. Sí, Tienen que hacer algo acá usted. Sí, ahí vamos a echarla a perder ahí. ¿Sabía, Anita, que va a hacer algo acá? ¿Ah? Sí. Mire, le va a meter filete al... espacio recuperado para la cultura popular, ahí en que está pronto a inaugurarse con un festival de tango también, siempre aparentado el filete, como venimos viendo con el tango. Se viene el 3, no, voy a adelantar algo que no tendría que hacer, pero el 3 de noviembre se va a hacer un gran festival de tango. Vamos nomás. Y ahí con orquesta, baile, toda la cuestión. Estoy adelantando algo que, bueno, después me voy a arrepentir, pero téngalo ahí entre esperar reconfirmación. Cuando le dice espere reconfirmación, pero vaya, esto quería decir que ahí se va a poder apreciar, ojalá, su arte acá en La Mosquitera. Por supuesto. ¿Ah? Sí, soy materia dispuesta, así que es un hecho. Bueno, un enorme placer, Anita. Nos vamos. Ha estado en los controles Ana Clara García. Nosotros nos vamos. Nos dejamos en la compañía de El Candil con Julio Rudma, Ernesto Espeche. Ya está ahí Julio preparado para entrar. Así que sigan el día de La Mosquitera 1901. Marco, un placer. Igualmente. Muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos. Chau. Porque luchamos por ella.